Bueno, hoy le ha tocado a Federico Córdoba llevar adelante el remate. Han faltado los otros dos martilleros y bueno, te estábamos extrañando, Federico, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, vacaciones y Patricio en el escritorio, así que alguien tiene que quedar en el rancho. Claro, también, está bien. Bueno, bien el remate, ¿no? Bien, muy bien, muy ágil. El gordo, bueno, habrás visto, muy buen gordo. Sí, especiales, y aparte con muy muy buenos precios. Sí. Y la invernada es lo que está pasando en todos lados. No hay, hay poco, hay pesado, y lo pesado se vendió en valores muy buenos. No he hecho promedios, pero más o menos, vos habrás hecho promedios. Sí, entre lo más pesado, digamos, 8 y pico. Sí. Sí. Y lo más liviano, 10 pesos, sí, 10 pesos y sí, algo. Sí. Pero muy ágil, la verdad que muy muy ágil, tardamos 1 hora y media, la verdad que una cosa rápida, bien, por suerte. ¿Qué avisarás para el comienzo de la zafra, que no falta casi nada? No, ahí te digo, ahí, la gente en general, estamos coincidiendo, todo el mundo que está sacando el ternero va a salir más pesado este año. Está firme, hay firma, hay pedido, está todo el mundo expectante, pero los valores del gordo son buenos, o sea que se me ocurre que el ternero va a estar muy firme también. Todavía hay alguna diferencia, ¿no?, a favor de la invernada. Sí, todavía hay una diferencia a favor de la invernada, los valores del gordo se van afirmando poco a poco, la exportación está con buenos valores también y el consumo empuja, o sea que la perspectiva es muy buena, ¿no? Claro. Y bueno, los filoteros, que son los que, digamos, van marcando un rumbo, están todavía medio... Está medio agazapado. Las cuentas no les están dando teóricamente muy bien. Y reclaman una deuda por ahí. Reclaman también alguna deuda que quedó pendiente, o sea, tienen que afrontar su negocio más o menos parecido al engordador de campo. O sea, no tienen la ventaja que tenían hasta el año pasado. Y bueno, así que, pero bueno, esto es oferta de demanda, ¿viste cómo es? En la medida que la necesiten y que el gordo valga, tendrán que salir a comprar. Hay muchos que coinciden que por ahí cuando la gente vuelva de las vacaciones, que todavía hay gente que está de vacaciones, está en la segunda quincena, va a tener que llenar la heladera y por ahí se va a recuperar un poco más el precio del gordo, que hoy por hoy lo vemos, esta semana, por ejemplo, ha estado bastante firme. Sí, es posible, ¿eh? Hay poca gente en Buenos Aires en general. Esta semana con las 8.300 que entraron el miércoles, la gente pensaba que iba a aflojar y a pesar de eso se vendió bien. Sí. Sigue habiendo bastante diferencia con lo que es terminación a grano a lo de terminación a campo, o sea, lo especial de lo no tan especial, hay una marcada diferencia. Y es muy posible que cuando vuelva el volumen total de la gente en marzo, se me ocurre que sí, va a valer, va a estar más firme, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo están tus pagos de Trenquelauquen? Bien, bien, viene lloviendo bien, por suerte se recuperó. En diciembre se había secado un poco, como en todos lados, pero ya después enero y ahora parte de febrero ha ido lloviendo. Faltaría hoy un poquito de agua, hay anuncios, así que esperemos que se den. ¿Hay hacienda o falta hacienda? No, hay poquita hacienda. Hay poca. Mucha agricultura, poca hacienda. De veras, ¿eh? Sí, es así. Lamentablemente, esa es la realidad. Lo hemos visto cuando hemos pasado por Villegas, que no está tan lejos de Trenquelauquen, y cuando fuimos de vacaciones, y hemos visto, así que hay uno agarra parte de las 5 de la 33 pasando por América, y la verdad, los que somos vaqueros, ganaderos, se nos caen las medias, pero bueno, es la realidad y la agricultura vino y está y es una realidad. Yo tuve la oportunidad de pasar por San Luis y vi muchas vacas, se ha ido mucho para la provincia. Se ha ido mucho para está bastante bueno. Sí, se ha ido mucho para Unión. Se ha ido mucho para aquella zona. Claro. Zonas más marginales, la agricultura no es tan segura. Los campos de Trenquelauquen, vos imaginate que en el mismo lugar donde hacen una pastura o un centeno en invierno, siembran maíz, siembran girasol o soja, con buenos rindes. Entonces, y bueno, lamentablemente es una realidad, tenemos que pechugar con esto. Seguro. Federico, te agradezco mucho este momento y nos vamos a seguir viendo. Cómo no, encantado. Muchísimas gracias. Chao.